Mulheres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas. La heroína negra de la independencia. Es así como María Felipa de Oliveira es conocida por la población de la isla de Itaparica, en Brasil. A partir de la investigación del historiador Ubaldo Osorio Pimentel, abuelo materno del escritor João Ubaldo Ribeiro, que recaudó documentos públicos de registros sobre un grupo de personas, en su mayoría mujeres, lideradas por María Felipa, que defendieron la costa de la isla de Itaparica contra la represión portuguesa. Su historia quedó preservada en la memoria de la población insular. Según los relatos, María Felipa vivió en la Punta de las Ballenas, en el convento, caserón que tenía ese nombre porque abrigaba a los que solo tenían de sí el sol y la luna. Es descrita como una mujer negra y fuerte que vestía faldas amplias, blusón y sandalias. Liderando un grupo de mujeres y hombres de diferentes clases y etnias, fortificó las playas con la construcción de trincheras, organizó y envió víveres al Recóncavo y a las llamadas vedetas, que eran vigilias en las playas, hechas día y noche, a fin de prevenir el desembarque de tropas enemigas, además de participar activamente en varios conflictos. Durante las batallas, su grupo ayudó a incendiar innúmeras embarcaciones en la playa de Manguinhos y la playa del convento. El 7 de enero de 1823 lideró aproximadamente 40 mujeres a la defensa de las playas de Itaparica. Armadas con pecheras y garrotes, golpeaban a los portugueses para luego prender fuego a los barcos, usando antorchas hechas de paja de coco y de chumbo. Distinto a otras heroínas del Panteón del 2 de julio, María Felipa transgredió los patrones impuestos por la sociedad por ser mujer y liderar un grupo armado. Y, siendo negra y pobre, reivindicar derechos incluso después del fin de la guerra. En la primera ceremonia de izamiento de la bandera nacional, después de la derrota definitiva de los portugueses en la fortaleza de São Lourenço en Punta de las Ballenas, Felipa y su grupo, del cual son conocidas Joana Soaleira, Brígida do Vale y Marcolina, invaden las defensas de Araújo Mendes, portugués adinerado, y golpean al vigía Guimarães das Uvas, evidenciando que las luchas de la población itaparicana no habían terminado. Ese evento demuestra también las hostilidades que habían entre la población brasilera, principalmente negra y mulata, y los lusitanos, que resultaban en conflictos denominados matamarotos. Mujer, pobre, negra, marisquera. Esas son características no solo de María Felipa, sino de un grupo que tuvo participación significativa en el proceso de liberación de la Bahía, pero que permanece, bajo varios aspectos, ignorado. Ella es un símbolo de resistencia de una población que, incluso siendo notificada para dejar la isla por el gobierno de Cachoeira, prefirió permanecer y luchar por su libertad. Mulheres vivas. Mujeres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas.